For my own part, I have never had a thought which I could not set down in words with even more distinctness than that which I conceived it. There is, however, a class of fancies of exquisite delicacy which are not thoughts, and to which as yet I have found it absolutely impossible to adapt to language. These fancies arise in the soul, alas, how rarely, only at epochs of most intense tranquility, when the bodily and mental health are in perfection, and at those mere points of time where the confines of the waking world blend with the world of dreams. And so I captured this fancy, where all that we see or seem is but a dream within a dream. La sala parecía una tumba, era húmeda, de techo bajo, sin ventanas, y en aquella descarnada noche neoyorquina resultaba tan fría e inhóspita como la mirada de un policía. Fuera, en Prince Street, en el corazón de la pequeña Italia, una fina llovizna caía en diagonal, formando charcos entre los montones de basura en descomposición, esparcidos a ambos lados de la calle y volviendo peligrosos y resbaladizos los adoquines. Dentro, bajo un cartel publicitario, en el que se anunciaba cerveza rubia, una anodina taberna barata para obreros se extendía por las entrañas de un lóbrego edificio. A aquella hora tardía, era más de las 3 de la madrugada del 14 de abril de 1903, la taberna estaba cerrada cal y canto y en silencio, pero entre las sombras, en un extremo del bar, había una puerta de madera sin pulir que estaba entornada, y en la habitación que había tras aquella puerta, Benedetto Madonia estaba sentado ingiriendo lo que sería su última cena. El lugar se anunciaba como un restaurante de espaguetis, pero en realidad no era más que una casa de comidas de lo más sencilla. Una vieja estufa achaparrada en una esquina, vomitando humo, mohosas ristras de ajos colgados de las paredes, cuyo olor se mezclaba con el de las verduras hirviendo. El resto de aditamentos consistía en varias mesas bajas y toscas, un puñado de sillas viejas y un fregadero de hierro oxidado que sobresalía de un rincón de la sala. Las lámparas de gas desprendían una luz de color mostaza, y sobre el desnudo entarimado se había esparcido serrín de cedro, el cual, al final de una ajetreada jornada, se había coagulado, formando una espesa mezcla de esputo, pilas de cebolla y colillas de cigarros negros italianos. Madonia escarbaba hambriento en un estofado de alubias, remolacha y patatas, una saludable comida campesina de su provincia natal en Palermo. Era un hombre de complexión fuerte y estatura media, apuesto para los ojos de la época, con la frente despejada, ojos color castaño y una espesa mata de cabellos también castaños. Un gran bigote, cuidadosamente encerado para rematarlo en punta, contrastaba la prominente forma de su nariz romana. Vestía mejor que la mayoría de los trabajadores. Llevaba traje, cuello alto, corbata y zapatos con buenas suelas, todo ello signo de cierta prosperidad. Sin embargo, la manera exacta como ganaba su dinero apenas resultaba evidente. Cuando se lo preguntaba, Madonia decía que era cantero, pero hasta el observador menos atento podía ver que aquel no era un hombre acostumbrado al trabajo manual. Su cuerpo, de 43 años de edad, había empezado a encorvarse, y sus suaves manos, que exhibía una esmerada manicura, no mostraban rastros algunos de los callos propios de un artesano. We'll be right back. Al cabo de un rato, el solitario comensal, ya saciado, empujó su cuenco a un lado y miró al otro extremo de la sala, donde un puñado de compañeros holgazaneaban apoyados en la pared. Como él, hablaban en siciliano, un dialecto tan rico en términos derivados del español, el griego y el árabe, que apenas resultaba inteligible, incluso para otros italianos. Y también, como él, las joyas y la ropa que llevaban no se correspondían en absoluto con sus supuestas profesiones: peón, granjero, planchador. Sin embargo, lo que sí resultaba evidente era que Madonia era un extraño allí. Por más que todos los del restaurante fueran inmigrantes, los demás se habían vuelto neoyorquinos y ahora se sentían absolutamente como en su casa, en las bulliciosas calles de la colonia italiana. Madonia, en cambio, acababa de llegar a Manhattan hacía solo una semana y no conocía la ciudad. Encontraba desconcertante que necesitara un escolta para recorrer la pequeña Italia, y lo que era aún peor, se sentía cada vez más alarmado por el modo en que aquellos hombres, a los que apenas conocía, murmuraban en voz baja y hablaban entre sí de una forma tan críptica que él, incluso él, era incapaz de captar el significado de sus palabras. By the last breath of the four winds that blow, I'll have revenge upon Fortunato. Smile in his face, I'll say, come, let us go. I've a cask of Amontillado sheltered inside from the cold of the snow. Follow me now to the vault down below, drinking the wine as we laugh at the time, which is passing incredibly slow. Madonia tuvo pocas posibilidades de deliberar sobre aquel misterio. El siciliano acababa de terminar su comida cuando, con un chasquido que resonó con fuerza en toda la sala, la solitaria puerta del restaurante se abrió y apareció un segundo grupo de hombres. Bajo el mortecino parpadeo de la luz de gas, Madonia distinguió el rostro de uno al que conocía: Tommaso Peto, un musculoso gigante de cara ovalada y aspecto amenazador, cuyo ancho pecho, fuertes brazos y ilimitada inteligencia le habían valido el sobrenombre del buey. Tras él acechaba otra figura, cuya silueta se recortó por un momento sobre una de las paredes de la cantina. Era un hombre delgado y de estatura media, con los ojos como dos gotas de azabache, como dos agujeros negros taladrados en el cráneo. El rostro del recién llegado era huesudo e inexpresivo, la piel áspera, el mentón y las mejillas sin afeitar. Llevaba el bigote desgreñado como un bandolero. We'll be right back. El buey se apartó instintivamente a un lado para dejar que el delgado personaje entrara en la sala. Cuando lo hizo, un escalofrío de inquietud atravesó a las demás figuras del restaurante. Era su jefe y le mostraban una temerosa deferencia. Ni un solo de la media docena de hombres presentes se atrevió a devolverle directamente la mirada. Shadows of shadows passing. It is now 1831, and as always, I am absorbed with a delicate thought. It is how poetry has indefinite sensations, to which end music is an essential, since the comprehension of sweet sound is our most indefinite conception. Music, when combined with a pleasurable idea, is poetry. Music without the idea is simply music. Without music or an intriguing idea, color becomes pallor. Man becomes carcass. Home becomes catacomb. The dead are but for a moment motionless. Ni el propio Madonia fue inmune al terror que inspiraba el hombre de ojos negros. La voz del recién llegado, cuando habló, sonó seca y sus gestos fueron mínimos e inexpresivos. Pero sobre todo estaba esa forma desconcertante en que volvía el lado derecho de su cuerpo en un voluminoso chal marrón. El brazo que mantenía oculto estaba, Madonia lo sabía, espantosamente deformado. El propio antebrazo estaba atrofiado y no medía más de la mitad de un hombre normal. Y lo que era aún peor, su mano no era más que una garra por un defecto de nacimiento. Le faltaban el pulgar y los otros tres primeros dedos. Solamente le quedaba el meñique, inútil por sí solo, como una especie de broma cruel de alguna deidad poco compasiva. Aquel hombre de ojos negros se llamaba Giuseppe Motello, pero su tullido apéndice le había valido el apodo de la garra, o mano de garra. Morello no perdió el tiempo en ceremonias. Un solo gesto de su mano sana, la izquierda, fue suficiente. Dos de los hombres que habían estado holgazaneando apoyados en la pared se incorporaron de golpe y, sujetando a Madonia, cada uno de un brazo, se llevaron al comensal a rastras. Su prisionero se resistió un instante, pero en vano, fuertemente sujeto por las muñecas y los hombros. No tenía posibilidad de escapar. Era inútil gritar. La sala estaba demasiado lejos de la calle para que un auténtico grito de terror resultara audible. Medio incorporado, medio apoyado en sus captores, se retorció impotente mientras el hombre de ojos negros se acercaba hacia él. No se sabe a ciencia cierta qué pasó entre Madonia y Mano de Garra. Puede que tuviera lugar una conversación breve pero airada, y es muy probable que en ella se empleara el término nemico, enemigo. Quizá Madonia, consciente, aunque demasiado tarde, del peligro mortal en el que se hallaba, pidió inútilmente clemencia. Si lo hizo, sus palabras no sirvieron de nada. Un nuevo gesto del hombre de ojos negros y los dos cómplices que sujetaban al prisionero lo arrastraron con rapidez por el suelo hasta el fregadero oxidado. Una mano áspera sujetó a Madonia por los cabellos y tiró de la cabeza hacia atrás, dejando expuesto el cuello. Entonces, un tercer hombre se abalanzó sobre él blandiendo un estilete, una daga de fino acero, de hoja afilada, como una navaja y de unos 35 centímetros de largo. Una segunda pausa para calcular el ángulo y la distancia, y la hoja se clavó de lado por encima de la nuez. La cuchillada se asestó con una fuerza tan brutal que atravesó completamente la tráquea de Madonia y siguió penetrando hasta llegar al hueso. Los hombres que sujetaban al cautivo sintieron cómo su cuerpo se desplomaba, cómo los miembros flácidos e inertes se iban cayendo al lado de él. Los hombres que le sujetaban por los brazos le obligaron a poner la cabeza sobre el fregadero para que la sangre que emanaba con cada latido de su corazón rebotara contra el hierro y se fuera por el desagüe. La poca que salpicó fue a empapar las ropas de la víctima, o también fue absorbido por el serrín del suelo. No hubo ni una gota que llegara a manchar el entarimado, dejando así una perdurable evidencia del crimen. Hizo falta un minuto, quizá algo más, para que aquel espantoso flujo de sangre cesara. Cuando lo hizo, unos gruesos dedos enrollaron un trozo de saco de yute en torno al hendido cuello de Madonia. El vasto tejido absorbió la poca sangre que quedaba en las heridas mientras el cadáver era doblado, levantado en vilo y transportado al centro de la sala. Otros tres hombres habían arrastrado un rudimentario barril de casi un metro de alto, de los que suministraban los mayoristas, los almacenes, a las tiendas de Nueva York. Alguien había echado dentro del barril una capa de porquería mezclada con serrín, recogida del suelo para que absorbiera la sangre que todavía pudiera quedar, y luego, con despiadada saña, se hizo encajar a la fuerza el cadáver del hombre en su interior. Un brazo y una pierna asomaban fuera del barril, pero eso carecía de importancia. Morello y sus hombres no tenían el menor interés en ocultar el cuerpo. Querían que el cadáver de Madonia fuera descubierto y que las feroces heridas que exhibía sirvieran de elemento disuasorio, pero aún así no tenía sentido alguno arriesgarse a que fueran descubiertos, de modo que se puso un viejo abrigo del que se había quitado cuidadosamente toda etiqueta sobre los miembros que sobresalían, y a continuación el barril fue arrastrado de nuevo con gran esfuerzo por el bar y luego por una puerta que daba a un callejón. Allí aguardaba en la penumbra un destartalado carro cubierto tirado por un caballo. Varios de los sicilianos unieron sus fuerzas para subir la carra al carro. También subieron dos hombres, encorvados ahora bajo el peso de gruesas capas, y entre el chirrido de los muelles y el ruido de los cascos, Benedetto Madonia emprendió su último viaje. Bueno, pues aquí estamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ha pasado media hora desde que empecé el programa, pero me presento ahora. Aquí estamos en Radio Crash, en el 105 de la FM y en Movida en la Cantina. Hemos empezado leyendo un pequeño capítulo de un libro que estoy leyendo y que me está gustando bastante porque es un tema que últimamente me ha enganchado, como es la mafia. Estábamos leyendo Los últimos suspiros de vida de Benedetto Madonia, ¿no? Este capítulo viene en este libro titulado La primera familia, extorsión, venganza, muerte y el nacimiento de la mafia americana. Ya visteis qué finos eran a la hora de liquidar, no se andaban con tonterías. Muchas de las cosas que vemos reflejadas en películas de mafiosos han salido o han sido rescatadas de historias reales como las que se pueden encontrar precisamente en este libro. Pues aquí estamos, ya sabéis, como todos los miércoles, intentando teneros entretenidos por lo menos hasta la 1:30 de la madrugada, que es cuando acaba este programa. Después de escuchar ese capítulo que hemos utilizado de fondo, la música de Alan Parsons, de esas historias de misterio e imaginación, pues hemos vuelto a uno de los discos más clásicos de los años 70, este Excellent Man Street, de sus majestades los Rolling Stones, este Tumbly Dice. Y ahora vamos con otra formación que también hace poco se han vuelto a juntar y yo creo que están a punto de sacar un disco, pero dentro de muy poco, de muy poco, de muy poco. Y se espera mucho de ellos. Black masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind. Poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. We'll be right back. mind. Darkness world stops turning. Ashes where the body's burning. No more war pigs have the power. And as God has struck the hour, day of judgment, God is calling. On the knees, the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh, Lord, yeah. He estado mirando ahora en internet y no me equivocaba. Parece ser que el LP se va a publicar o verá la luz este mes de junio del 2013 y lleva por título 13, porque precisamente parece ser que es el número que hace de discos en estudio la formación Iron Maiden, War Pigs, la canción con la que empezaba este gran LP, este Paranoid. Y no vamos a escuchar Paranoid, que es una de las más conocidas, pero sí vamos a escuchar, como no, otro superclásico de esta formación, Iron Man, Black Sabbath, el 13 de junio, quién sabe, incluso coincidiendo con esa fecha, puede ser que se publique el LP 13 de los Black Sabbath. Thank you. cause I was in a car. I'm sure the distance wouldn't be too far if I got out and walked to where you are. Hello, old friend. Hello, old friend. Really good to see you once again. Hello, old friend. Hello, old friend. Really good to see you once again. Estaba mirando estos días vídeos en YouTube, vídeos del Mano Lenta, sobre todo de ese festival Crossroad del 2013 que ya os comenté la última semana, que se había celebrado a mediados del mes de abril, y me encontré pues algunos vídeos colgados por, bueno, por gente que estuvo en los conciertos en los Estados Unidos, y para mí fue una grata sorpresa, una muy muy agradable sorpresa ver que Eric Clapton en esos conciertos pues ha rescatado una canción del año 1976 o 77, una canción compuesta por él que venía, si no me equivoco, en el No Reason to Cry, el disco anterior a la publicación del Slohan. Y son canciones como este Hello Friend las que me encantan de él. Esas canciones que no han sido de ventas millonarias, que a lo mejor eran incluso cara B de algún single, pero a mí desde luego pues me parecen temas maravillosos. Ya os lo digo muchas veces, yo un concierto de Clapton, si me dejasen hacer el repertorio, pues me podría permitir el lujo de que no sonasen ni Cocaine, ni el Wonderful Tonight, ni muchos otros clásicos, el Change the World o el Tears in Heaven, ¿no? Temas como este Hello Friend, pues yo los disfrutaría mucho más. Y por eso ha sonado aquí, en Movida en la Cantina. Son ya las 12:25, me he asomado ahí un momentín al patio que tenemos aquí en Puerto Ventana, desde donde emitimos, ya sabes, desde Pumarín, Ciudad Sin Ley, y ha dejado de llover. ¿Quién sabe? A lo mejor dicen que mañana y que pasado que va a hacer buen tiempo, incluso quién sabe también si el fin de semana poco a poco irá recobrando lo que suele ser el tiempo para las fechas en que estamos, aunque ya sabes ese refrán de hasta el 40 de mayo tal y tal, ¿no? Y vamos a seguir escuchando buen blues, vamos a seguir escuchando a una persona a la que Eric Clapton pues le debe bastante, y yo creo que a esta persona Clapton también le ha hecho unos cuantos favores, ya que hablamos, como no, de John Mayall, para muchos uno de los padres del blues. Pues vamos a escuchar un viejo disco también de la década de los 70 y un clásico, este Mama, Talk to Your Daughter. Mamá, habla a tu hija. Mama, will you talk to your daughter for me? talk to your daughter? Or won't you talk to your daughter? Or won't you talk to your daughter? Well, you made me a lover and I ain't gonna leave her be. Y bueno, me ha pillado un poco el toro preparando el siguiente tema, por lo tanto vamos a seguir escuchando una canción más de John Mayall. El tema en cuestión es My Baby Is Sweeter. Your baby ain't sweet like mine. Do the right thing every time. She moved me, she grew me. My baby would sure hate to lose me. Your baby ain't sweet like mine. Do the right thing every time. Believe me, she don't deceive, but my baby is sweeter. She bores me. My baby, you simply adores me. Your baby ain't sweet like mine. Do the right thing every time. Believe she don't deceive us. My baby is sweeter. Oh, dogskin shoes. I wear Ivy League jackets, white dogskin shoes. So many takers down the scene, hard, they're like a blow of fuse. I'm the face, baby, is that clear? I'm the face, baby, is that clear? I'm the face if you want it. I'm the face if you want it, yeah. All the others are third class tickets by me, baby, is that clear? And the Face, The Who, uno de sus primeros bombazos, ¿eh? Esa banda que empezaría haciendo rhythm and blues, ¿eh? Para luego marcar ya su estilo propio, ese estilo inconfundible y característico. Y bueno, me estaba fijando que estoy poniendo casi toda hasta ahora música inglesa, ¿no? Entonces vamos a cruzar el charco, aunque tengamos que mojarnos un poco. A eso, espera un momentito, un trago de tónica. Llevo bebidas ya tres tónicas hoy. Bueno, pues vamos a escuchar a un músico de la ciudad de Nueva York, un auténtico peso pesado del blues, y además esto, vamos, se puede tomar palabra por palabra, porque Papa Chewy yo creo que es de los artistas en general más grandes que hay en la música actualmente. Este disco es del año 1996, es el disco con el que lo descubrí. Tengo otros trabajos de él, pero este en directo siempre me ha parecido, sin duda alguna, uno de sus mejores discos. Está grabado en un club pequeño y el tema que os voy a poner, si me acuerdo de darle al play, cosa que estoy haciendo ahora, es... ¿Veis? Ya estaba ahí enchufando la guitarra. Pues el tema que os voy a poner es este Caffeine and Nicotine, Papa Chewy. Parece que hay un problema. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Try a fast one for you. This is a thing about a song about two of my favorite things in the world, caffeine, nicotine, in the key of B flat. Cup of coffee and against the sky. Can't be nicotine running right around my brain. Tell me, Tim, why I don't feel right. Step in 20 days on 20 nights. Another cup of coffee gonna be a star. Won't get set of titties and a fat cigar. Can't be nicotine running right around my brain. Oh, just one more time. Wrap me up, pull me up, I'll be fine. Caffeine, nicotine, run right around my brain. Caffeine, nicotine, run right around my brain. Bueno, pues aquí teníamos a Popa Chuwi con su formación Classical Trio, a la guitarra y a la voz Popa, a la batería Rich Monica Jr. y al bajo Twisty Benson. Vamos a escuchar otro tema porque, bueno, repito que es un gran trabajo este grabado en la primavera del año 1996 en la ciudad de Nueva York. Y después de estas dos cosas que decía él que eran de las cosas que más le gustaban en la vida, la cafeína y la nicotina, pues vamos con el siguiente tema, este Long Distance Pain. Double coffee, man. It's so good to hear you call. I said, hello, baby. Well, it's so good to hear you call. So long, it's a wonder you can hear my voice at all. doesn't hold you in his arms. Does it hold you in his arms? Does it keep you satisfied? And do you give him all of my love and show? I hope so. Cause if I ain't getting it, I hope somebody is. We'll be right back. baby, does it love you like I do? Do you call him by my name when the morning sun comes shining through? Are you ready, people? Are you ready? Let's take it home. Come on. Fucking play Freebird, you dickweed. Wow, joder, qué gozada, ¿no? Este extenso pero maravilloso Caffeine, no, perdón, ese era el anterior, Long Distance Pain. Popachowi, ¿qué hora es? Os lo digo ahora, son y 52, falta nada, 8 minutitos para cumplir la primera hora de este día. Ya pues, aquí estamos ya. A jueves, día, ¿cómo? No, no, perdón. Estoy perdido, socorro. Ah, no, es que estoy mirando un calendario del mes de abril. Compañeros de la emisora, a ver si nos acordamos de quitar las hojas del calendario. Estamos a día 2 de mayo, de este 2013, día del trabajo. Uf, más que nunca, Felicidades a los que lo tengáis. Mantenerlo, cuidarlo, mimarlo y que dure muchos años. Vamos con un hombre que, joder, el pobre va de mal en peor. Zapatero a tus zapatos. Tony Cantó anuncia en Twitter la muerte del inventor del LSD. Atentos. La verborrea en Twitter de Tony Cantó le está trayendo más de un quebradero de cabeza. El actor y diputado de UPyD, que no sé lo que es ni me interesa, ha vuelto a meter la pata en esta red social y se ha convertido de nuevo en trending topic y objeto de las burlas de los internautas. Esta vez ha asegurado en un tuit que había fallecido Albert Hofmann, el investigador que sintetizó y experimentó los efectos del LSD. Es cierto, ha fallecido, pero en el 2008, no en el 2013. La afirmación de Cantó ha hecho que los internautas popularicen la etiqueta Tony Cantó News, en la que se realizan declaraciones como: yo diría que ese señor del pulquín es Carrillo, pero seguiremos informando. Otro: los dinosaurios se han extinguido, pero no os preocupéis, no tenían derecho a la vida. Otro un poquitín también más gracioso: ya verás la alegría que se lleva Tony Cantó cuando sepa que Franco ha muerto. Y bueno, es que ya sabes que últimamente Tony Cantó, que cada vez que abre la boca en Twitter o en algunas redes sociales, es para meter la pata, ¿no? Por mucho que se descuide, o por mucho que quiera, perdón, disculparse luego, pues ahí queda la cosa. Pues en eso, Tony Cantó, que el inventor del LSD falleció en el 2008, no en el 2013. Yo no lo sabía, pero joder, son 5 años, ¿no? Venga, continuamos. Después de este rollo, ¿qué queréis que os diga? Que yo no sé si hay el Hall of Fame en España de grupos o de artistas. Raro es que no lo haya, porque aquí somos muy dados a copiar todo lo americano. Al principio, muchas veces, sobre todo en deportes, ¿no? Nos reímos de ellos, que qué horteras son, que mira qué presentaciones, que las cheerleaders y todas esas cosas, y al final lo copiamos, y encima lo copiamos, y mal, ¿no? Pero bueno, siendo alguna, si hubiese el Hall of Fame de la música en España, o el Salón de la Música en España, nuestros siguientes invitados merecen entrar por la puerta grande. Habría que hacer la puerta más grande para que entrasen, vamos, como se lo merecen.

been downhearted, baby. Every since the day we met. Nothing but the blues. Baby, how blue can you get? My love is like a fire. Your love is like a cigarette. It goes like a cigarette. I watched you step down on it, baby, and crush it. Tell me how blue can you get? For the snack, I let you live in my penthouse. You said it was just a shack. I gave you 7 children, and now you want to give them back. I've been down on it, baby, ever since the day we met. But the blue. Pues este elenco de músicos del blues y del soul que en la segunda parte de Granujas a todo ritmo, esos Blues Brothers 2000, eran llamados de Louisiana Guitar Boys, eran los que se encargaban de cantar este clásico, este How Blue Can You Get, ahí con B.B. King al frente, no solamente B.B. King, Stevie Winwood, Clapton, Clarice Clemons, la fallecida Coco Taylor, bueno, Clarice Clemons también fallecido, bueno, infinidad de músicos que muchas veces me pregunto yo cuánto tardarían en conseguir que toda esta gente pudiesen coincidir, aunque fuera solamente una tarde, para hacer la grabación, esa escena para la película, ya que incluso son dos canciones las que interpretan, ¿no? Venga, continuamos, la 1:07 minutitos, más o menos, como no hay cuña, siempre os repito lo mismo, estás escuchando, aunque no te lo creas, Radio Crash, una radio libre, independiente, Gijón, que llevamos casi ya 25 años intentando simplemente hacer lo que nos gusta, que es hacer radio, pero que tenéis que saber también que esta emisora y estos micrófonos están abiertos a toda la gente que quiera dar algo a la ciudad, que quiera, no sé, para lo que queráis, están abiertos los micrófonos de esta emisora. Toda la gente que tenga algo interesante que decir o simplemente quiera hacer radio, pues ya sabéis que aquí en Radio Crash os recibiremos con los brazos abiertos. Y Movida en la Cantina es el programa que estás escuchando ahora, un programa que, para vuestra desgracia, pues lleva ya desde el año más o menos 1991, intentando simplemente, como siempre digo, entretener a la gente escuchando música, principalmente de los años 60 y 70. Y vamos a continuar escuchando también algo de Soul. Otis Clay es el siguiente invitado y el título de la canción traducida es algo así como "Uno muere un poco cada día". All downhill, and in my tears I find no consolation, 'cause you took away all my will to live. Don't you know I just die a little each day, ever since you've been gone away. Baby, won't you please, oh please, come back home. Lifetime, and my poor heart can't stand the strain. So won't you please reconsider, baby, and don't let my life wash down the drain. Don't you know I just die a little each day, ever since you've been gone away. Baby, won't you please, oh please, come back home. It took a little time to realize what I had by my side, 'cause I was too busy doing the little thing that I had to hide. But now that you're really gone, and I'm left here all alone, I can feel it, I can see. Without your love, I can't go on. I just die a little each day, ever since you've been gone away. Baby, won't you please, oh please, come back home. Oh, I just die a little each day, ever since you've been gone away. Baby, won't you please, oh please, come back home. No sé si lo he puesto hace poco, pero bueno, si lo he puesto hace poco, pues volvemos a disfrutarlo. Es sin duda alguna una de las revelaciones en el mundo del blues en los últimos años, este músico canadiense, este guitarrista canadiense llamado J.B. Jones. Y aquí tenemos este LP que es publicado, os lo digo ahora más o menos, a ver si lo puedo ver tardando poco. Pues bueno, como veo que voy a tardar un poco, pues lo bueno, no creo que tenga más de 7 años este LP. Repito, se llama J.B. Jones, fue uno de los platos fuertes, una de las sorpresas más agradables en el último festival de blues de la ciudad de Hondarribia, que estamos esperando ansiosos los artistas que van a tocar en la próxima edición. Poco a poco los festivales que hay en España de blues van diciendo las fechas y más o menos los artistas que van a intervenir, pero bueno, del Festival de Hondarribia pues todavía no tenemos, por ahora que yo sepa, ninguna noticia. A ver si dentro de poco, cuando sepamos ya los artistas y las fechas y todo más concretamente, os podemos hablar un poco más en profundidad e incluso entrevistar a una de las personas que llevan tirando de este festival pues ya casi 7 años. Lleva 7 años, pero en este poco tiempo se ha convertido sin duda alguna en uno de los festivales más importantes, tal vez junto con el de con el de Cazorla. Pues vamos a escuchar a Jimmy Jones interpretando esta canción. Se llama Kissing in 29 Days, que también es el título que da pie al LP. Girls all around me, but you are all I see. Oh, I dream of you. We'll be kissing in 29 days, you know that's true. A couple airplanes, I see your smiling face, if you only knew. We'll be kissing in 29 days, you know that's true. Kissing, oh, kissing, we'll be kissing. We'll be kissing in 29 days, you know that's true. Don't care how long it takes, I put it all at stake just to be with you. We'll be kissing in 29 days, you know that's true. Well, it drives me crazy just to think how fine your look. With a princess smile just like a storybook. Yeah, yeah, kissing, we'll be kissing. Kissing in 29 days, you know that's true. Just to think how fine you look. With a princess smile just like a storybook. Yeah, yeah, kissing, we'll be kissing. Kissing in 29 days, you know that's true. We'll be kissing in 29 days, you know that's true. We'll be kissing in 29 days. Kissing in 29 days. Kissing in 29 days, you know that's true. Pues no me había equivocado por mucho. Este LP fue publicado en el 2006. Y estaba mirando en internet y más o menos me empiezan a venir cosas que había leído de él. Pues a los 18 años, Jimmy Jones ganó pues el típico concierto con su banda de Batallas de las Bandas, ¿no? Eso, a los 18 años. Esto le permitió, pues, uno de los premios era tener un tiempo para meterse en el estudio y grabar una serie de canciones. Luego ganaría también, en el año 1999, el Ottawa Blues Guitar Riff of Competition, ¿no? y también otro premio que era meterse de nuevo en un estudio y grabar un LP. Ese LP lo aprovecharía porque después de grabar ese primer trabajo, pues ya tuvo infinidad de actuaciones, se metió en unas giras y bueno, simplemente decir que gente como The Fabulous Thunderbirds, como Junior Watson, como Lee de Charlie and the Nightcats, yo que sé, como The Bunny's Boy y otra gente, pues empezaron a llamarlo para abrir sus conciertos. Y desde entonces, pues el bueno de Jimmy Jones, pues tiene ya su carrera en solitario. Y vamos a poner otra canción de él, venga, porque me parece la mar de interesante este chico. El corte número 4, I Don't Want to Hurt. I don't wanna know what you've done. I don't wanna know about your fun. Just keep me in the dark about your past. I don't wanna know who was last. I don't wanna hear about it. I don't wanna hear about it. I don't wanna hear about it. I don't wanna know what you done. You may have driven a big fast car. You may have looked like a movie star. I love you, baby, and the good Lord knows. If you tell me, it will kill my soul. I don't wanna hear about it. Talk about him all the time. You would think that he was something fine. You say he treated you like a mess. He had something good to pass the test. I don't wanna hear about it. I don't wanna hear about it. I don't wanna hear about it. I don't wanna know what you done. Preparando los discos, estaba buscando los discos que traer, porque bueno, ya sabéis que aunque se hace el programa una vez a la semana, intentamos no repetir mucho, ¿no? Porque aquí ya siempre lo digo, es material propio, prácticamente nada se baja de ninguna página y de nada. Bueno, quitamos por algún vídeo que os puedo poner de YouTube, ¿no? Pero bueno, la mayoría son, por no decir el 99,99%, pues son discos de mi propiedad. Y al estar buscando, bueno, eso no quita que se repiten algunos grupos siempre algún miércoles, ¿no? Porque bueno, la cabra siempre tira al monte y que eso no, a la hora de escoger, pues uy, no sé por qué alguna vez la mano siempre tira a escoger algunos grupos más que otros, ¿no? Pero estaba buscando hoy así para no repetir y del coño, de repente me encuentro con este disco, ya no me acordaba de ellos, With Malley, algo así mal pronunciado, son una formación de los años 70 de Alabama. Forrest Gump era de Alabama también, ¿no? Me parece, ¿no? Ya sabéis, la vida es como una caja de bombones de chocolate, ¿no? Pues esta era una formación de rock sureño y tal vez uno de sus temas más importantes en cuestión de ventas en los Estados Unidos fue este Keep On Smiling, que daba también título a un LP publicado en el año 1974. Deben tener como 5 o 6 publicados, ¿no? Por lo menos lo que son discos en estudio, quitando ya lo que son recopilatorios y trabajos en directo. Pero yo también vamos a poner ahora otro de los temas que más me gusta de ellos. Esta se llama Trust in the Lord, confía en el Señor. Quedado casi tiempo ni para que suene otra canción, porque estaba preparando un tema de GGK muy breve, pero para que acabe las dos horas de programa, pues me queda nada, 45 segunditos, que intentaré alargarme, no mucho, pero vamos a hacer la despedida así un poco tranquilamente, pausadamente, y agradeceros la compañía que siempre me hacéis todos los miércoles, que estáis ahí al otro lado de la del dial, ¿no? De las ondas, o como lo queráis llamar. Ya sabéis que si hay algo masoquista por ahí, los programas de Movida en la Cantina se suelen repetir, si no salta el ordenador, los sábados desde las 10 de la mañana y hasta las 12. Esas son las dos horas donde podéis escuchar el programa repetido de Movida en la Cantina. ¿Me quedan cuántos? Ay, 15 segunditos. Pues nada, lo siempre, muchas gracias por vuestra compañía. Radio Crash 105 de la FM, la radio libre e independiente Home. Hasta el próximo miércoles. Cuidaros, a ver si no llueve, hombre. A ver si disfrutamos de un buen fin de semana. 5 segunditos, 4 segunditos. Hasta la próxima.